Sí, bueno, el balance en general, como decías vos, también fue positivo. Obviamente el fin de semana después del partido, dolidos porque teníamos la esperanza, la ilusión de ganar el partido y pasar a la próxima fase, que es lo que todos queríamos, ¿no? Nos ilusionamos mucho y creíamos en nosotros que podíamos quedar otra vez nuevamente en la historia de Cañuelas. Y bueno, pero por un lado tranquilo porque se dejó todo. Como te digo, se hizo una gran campaña y bueno, después va pasando los días y uno va cayendo más y nada, ¿viste? Me deja más tranquilo, como te dije antes, que por ahí el grupo lo dio todo, lo entregó todo. ¿Qué es lo más difícil de digerir en este tipo de situaciones? Después de hilar tanto trabajo, después de haber pasado un año entero, donde, y para traer un poco a referencia a lo que se hablaba en aquel momento en la transmisión, que lo hablaba con mi compañero antes incluso de que se juegue el partido contra Cadu, el tema de un año de trabajo, una temporada con dos campeonatos que se resumen simplemente a 90 minutos y en cuyo caso si empataste vas a penales. Sí, bueno, nos queda ese sabor amargo de los penales, porque yo creo que el partido, si bien fue un partido raro, el clima nos ayudó demasiado, nos favoreció, hicimos un poquito más para llevarnos el partido dentro de los 90 minutos. Después, bueno, los penales es un tema aparte, no siempre gana el mejor, nos queda ese sabor amargo. Pero a la vez, como te dije antes, por ahí tranquilidad, que bueno, que el equipo, el grupo, lo dio todo, y bueno, en estos casos muchas explicaciones no hay, sino bueno, por ahí pensar que lo dice todo y también eso te deja tranquilo y te hace pensar en lo que viene, que bueno, que esperemos que sea mucho mejor que esta temporada que pasó. Estamos hablando con Julián Cano, capitán de Cañuelas, sobre el presente del Tambero, luego de que haya terminado la temporada tras la eliminación ante Defensores Unidos de Zárate el pasado fin de semana. Juli, has tenido la posibilidad de componer diferentes planteles, incluso estar dentro de y ser uno de los pocos apellidos que tuvo la posibilidad de estar en el crecimiento deportivo de Cañuelas. ¿Lo considerás como abrupto, como muy rápido el crecimiento que ha presentado el equipo, siendo que en su segundo año ya fue uno de los equipos que peleó por subir a la segunda categoría? Y la verdad que, bueno, lo dije, perdón, en su momento Cañuelas se ganó respeto de una categoría tan dura. Yo estuve en otros lados, en la B Metropolitana, y hay equipos de mucho poderío, muchos nombres, muchos jugadores buenos de jerarquía, y Cañuelas se ganó ese respeto. Nosotros también lo sentíamos de dentro de la cancha, que bueno, que los rivales con nosotros hacían diferentes juegos, te plantaban diferentes esquemas, sabíamos que nosotros jugábamos pelota al piso, y bueno, nada, eso uno se lo va ganando fin de semana tras fin de semana, es todo esfuerzo, pero bueno, por un lado, eso también, como te dije antes, ¿viste? Nosotros trabajamos para todo el año para eso, para que se reconozcan en la categoría, una categoría muy difícil, y bueno, eso trajo su fruto de que bueno, que llegamos hasta acá, ¿no? Por ese trabajo que hicimos. Si bien queda la angustia y la frustración por la eliminación, el balance de la temporada, al fin de cuentas, con la cabeza fría, termina siendo positivo. Sí, para nosotros fue positivo, más allá que por ahí uno tiene la ilusión de llegar a lo más alto, pero pensando en todo lo que pasamos, hicimos una buena apertura, clausura, arrancamos de menor a mayor, también nos dieron algunos resultados y en general, bueno, nosotros al principio de pretemporada una punta a entrar reducido y llegar a lo más alto, pero bueno, en este caso, como te digo, fue muy positivo. ¿Has tenido la posibilidad a lo largo de tu presencia en Cañuelas de tener lo que yo denominaría como fuertes cambios que hacen referencia al plantel y particularmente trayendo a este año, que es sobre lo que estamos hablando y el camino que estamos recorriendo? De hecho, ustedes tuvieron un fuerte cambio, fue a mitad de año, esto hago referencia a la salida de jugadores experimentados, el ingreso de otros jóvenes que vinieron a hacer sus primeras armas a Cañuelas y con ello la reconfiguración del plantel y tomando la posta jugadores como vos, como Suárez Costa, que venían ya con trayectoria de por sí. Ahora, traigo esto sobre la mesa debido a que, bueno, fue algo que tuvimos la posibilidad de charlar con Fabián ayer, pero quiero también un poco la mirada de los jugadores, cómo lo viven ustedes, y particularmente en este caso vos, como capitán del equipo, este tipo de circunstancias, estos cambios bruscos, porque se dieron de una semana a la otra, pensando en de un campeonato a otro, y que llevaron de por sí una reconfiguración total de todo el equipo. Sí, tal cual, se fueron... En el primer semestre se fueron varios jugadores con experiencia, La verdad eso nos sorprendió a nosotros, pero bueno, nos hicimos fuerte como grupo. El plantel, como decís, también es muy joven, hay muchos chicos que bueno, que salieron mismo de Cañuelas. Pero bueno, eso, por eso se valora el doble la campaña que hicimos, porque bueno, chicos jóvenes con mucho futuro. Te hablo de jóvenes, pero bueno, esos chicos jóvenes ya tienen varios partidos en la espalda. Pero la verdad que bueno, uno siempre de adentro del grupo nos hacemos fuerte ahí todos juntos, tirando siempre para el mismo lado, obviamente. Estamos hablando con Julián Cano, capitán de Cañuelas, sobre el presente del conjunto albirrojo. Y hoy, que ese tipo de momentos donde uno para la pelota, reflexiona sobre lo que pasó y piensa en lo que se va a venir, ¿qué me dirías que debería mejorar el equipo de cara a lo que va a ser la próxima temporada, donde apuesta a ser aún más protagonista de lo que fue este año? Sí, obviamente que siempre que arranca temporada nueva, uno se renueva todo con mucha ilusión de llegar a lo más alto. Te digo la verdad, no sé qué va a pasar, hay muchos compañeros que se terminan contrato en diciembre. Nosotros ahora el lunes nos presentamos a entrenar y veremos cómo sigue todo de acá en cara al futuro. Sí, de hecho están expectantes también a saber si van a continuar con el mismo entrenador o no. El propio San Matén lo manifestó en el día de ayer. Sin embargo, todavía no podemos llegar a prever de forma cierta qué puede llegar a suceder a futuro, pero por lo menos volviendo hacia lo que fue el pasado y lo que ocurrió, lograron al fin de cuentas asentarse un poco a la idea de Fabián, ¿no? Y al estilo de juego que quería, y consolidando incluso dentro de ello un once ideal que empezó a salir de forma automática en los últimos partidos. Sí, seguro. Bueno, Fabián en este caso plantea un esquema y nosotros en la semana trabajamos de la mejor manera para obviamente trasladar todo eso que nos pide fin de semana tras fin de semana. Pero bueno, por ahí te repito un poco lo de antes, uno por ahí pensando en el futuro no te puedo decir qué va a pasar porque estamos muy recientes a todo, ¿viste? Así que bueno, esperemos que sea lo mejor para el club y bueno, para lo que viene. Ayer también, traigo un poco la charla de ayer, viste, como para ir caminando por un sendero distinto, porque considero que el técnico quizás puede ver las cosas de una manera, los jugadores de otra, e insisto, y vos como capitán sos un poco más, si se quiere, el referente de lo que tiene que ver con el espacio de los futbolistas. Y desde este lado, hacía mención, Fabián, de que Cañuelas ya está para dar un salto de categoría, apuntando, por supuesto, y apostando plenamente a alcanzar la Primera Nacional. ¿Lo ves así? ¿Ya está maduro el equipo, sea los nombres que tengan? Porque también conlleva no solamente el equipo a los nombres que tengan, sino también a una institución que esté lista para afrontar un salto más en su historia. Sí, yo creo que sí, que como institución y puede dar ese salto. Puede dar ese salto de categoría, tiene todo para seguir creciendo. En estos últimos años, Cañuela, desde que yo llegué, creció mucho en todo sentido. Después, con función del equipo, también hay jugadores que, como dije antes, por ahí jóvenes que tienen mucho futuro y también que están los están mirando de otras categorías, de primera o de B nacional o de afuera del exterior. Eso quiere decir que bueno, que se está haciendo las cosas bien desde el club. Hoy, como capitán y referente, ¿cuál sentís vos que es tu rol dentro del equipo? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Y... Te arrinconé contra la esquina. Aguantame la marca y a ver cómo salís. Y mi rol dentro del equipo es, bueno, hacer lo que el técnico y lo que el equipo necesita de mí en ese momento. Obviamente yo me esfuerzo para jugar siempre y trato de dar lo mejor cuando me toca jugar. Pero bueno, siempre pensando en función del equipo y lo que el entrenador quiere. Y además de cumplir en lo futbolístico dentro de la cancha, hay también un poco el rol de ser un puente, de ser quien dialoga justamente con los futbolistas, y mucho más que tenés un plantel muy joven. Sí, digo esto porque sos el que viste la cinta y quizás el que habla dentro del campo. Sí, seguro, sí, por ahí por mi experiencia, estar en otros lados, ser uno de los más grandes dentro del vestuario. Trato de estar siempre cerca de los chicos y bueno, que ellos sigan el camino correcto y bueno, que siempre vayan por más, porque la verdad que hay muchos chicos con mucho futuro dentro del club. ¿Qué se dijo o qué se habló cuando entraron al vestuario después de los penales con Defensores Unidos? Y la verdad que, bueno, lo primero, como te dije antes, por ahí un poco de tristeza, pero bueno, después nos miramos a la cara todo y más que nada palabra de aliento y sin reprocharse nada. Ni bien terminó la tanda de penales, también nos juntamos ahí, fuimos a saludar a la hinchada, agradecerle porque estuvieron en todo momento, y después dentro del vestuario más o menos manifestamos lo mismo. Sin reproche, porque uno como jugador ya al dejar todo, eso también te deja más tranquilo. Sí, además, recordemos, estamos hablando con Julián Cano, el capitán de Cañuelas, sobre lo que tiene que ver con la actualidad del equipo de Tambero. Además, un rubro, digo, ¿no?, en el cual les toca trabajar a ustedes, donde viviste una instancia, un año tan importante como el que pasó. Entrás al vestuario después de una eliminación tan dura y quizás los compañeros que ves a tu alrededor compartirás algunos entrenamientos más y pueden llegar a emigrar a otros lugares. De hecho, lo acabas de aclarar vos. Hay varios que van a caducar sus contratos en diciembre y quizás no continúan. Y ese encuentro terminó siendo el último que compartiste con ellos. Sí, sí, tal cual, más que nada, porque es difícil armar un grupo de buena gente, de buenos jugadores. Eso te lleva por ahí a grandes cosas y al final de temporada, también como decís, se encuentra que otros se van, otros se quedan, y la verdad que uno hace amistad y después no verlo más dentro del vestuario, y eso es, año tras año pasa lo mismo y por ahí es más complicado para nosotros. Pero sabemos que nuestro trabajo es así y bueno, hay que acostumbrarse a estas cosas. Me decías que ustedes como futbolistas, como jugadores, se acercaron a reconocer a la hinchada que los acompañó a lo largo de toda la temporada. Ahora, desde adentro de la institución, desde la comisión directiva, los dirigentes, ¿se acercaron a ustedes quizás el primer día de entrenamiento después de la eliminación o propiamente en el vestuario para charlar? Sí, estaban los dirigentes. Por ahí no tuvimos esa reunión porque nosotros nos terminamos de jugar ese fin de semana, nos presentamos el lunes. Charlamos ahí con el cuerpo técnico, entrenamos y bueno, después cada uno se fue, pero bueno, de parte desde los dirigentes siempre sentimos el apoyo constante de eso. En principio, lo que saben hasta ahora es terminar esta semana de descanso que les otorgaron, volver a los entrenamientos y ver cómo se reacomoda todo en cada una de las partes. Sí, tal cual. Ahora, bueno, el lunes nos presentamos y después veremos qué pasa acá de cara al futuro. ¿Vos particularmente cómo estás? Y yo se me termina el contrato en diciembre. Se me termina el contrato. ¿Te sentaste a charlar sobre tu situación o todavía no? Todavía no me senté a charlar, pero bueno, estamos en eso. Así que veremos qué pasa. ¿Y se propone Julián Cano de 4, Julián Cano de 8, haciendo a veces de volante diestro, a veces de wing, y hasta incluso de 9, ya para cerrar y para lograr distender un poco? Además de lo que tienen que ver los genes Cano que anda dando vuelta de 9 goleadores, vos tuviste una época de 9 goleador también, ¿no? Y yo sí jugaba un poquito más arriba, digamos. Yo en mi comienzo jugaba de enganche, suelto. Después me mandaron volante por derecha y ahí me pasaron un poquito más para atrás lateral. Pero siempre, bueno, por la banda derecha me siento cómodo, así sea de lateral o volante. Pero te invita. A veces hago cositas que de delantero, ¿viste? Sí, te invita ahí para el medio. En cuanto encontrás el espacio, aparecés por ahí por la media luna del área dispuesto a definir. Sí. También, bueno, esa es la confianza que por ahí te dan el cuerpo técnico de llegar por el segundo palo o de estar más cerquita del arco rival para poder convertir algún gol. ¿Te sienta cómodo este sistema de 5 en el fondo? Vos, uno de ellos, cuando les toca en fase defensiva, bueno, cuando atacan quedan los 3 centrales y a vos te deja la banda libre. Sí, a mí me queda cómodo y al equipo, la verdad que el sistema nos quedó cómodo. Bueno, así con ese sistema ganamos varios partidos, nos hicimos muy firme atrás, que por ahí era lo que nos estaba faltando. Pero la verdad que por ahí encontramos ese sistema, mucha comodidad en el equipo.